social y sanitaria, y esto en un contexto en donde se han desmantelado las instancias de política pública destinadas a la agricultura familiar. Se está anunciando en estos días un desguace del INTA con despido de sus trabajadores y con obviamente un recorte a aquellas áreas que trabajan con la agricultura familiar. 9 tornados en el mar. Siento que algo cambiará. Seguimos diciendo agroecología ya, y lo hacemos en un marco en donde se están vulnerando crecientemente los derechos de las minorías en general, del agro que alimenta en particular. Les contamos desde Radio Aijuna para el Expreso Farco.